Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Volvimos, está como todos los martes, están hablando de jazz por la FM Indie Rock, la 104.7, por la paginita la www.fmindierock.com.ar. Y volvimos después de un martes de recreo y así que bueno, estamos con mucha información, sobre todo la visita de Sergio Palmeceni, en Buenos Aires, que fue el fin de semana pasado. Sí. Y ahí estamos. Bueno, vamos a saludar también a Dieguito, a Diego Moyano, en la operación técnica acá de Están Hablando de Jazz. Hola, Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, ahí volvimos. Hola. Les recordamos que el programa se emite, por supuesto, en vivo los martes a las 22, que repetimos por esta misma radio los sábados a las 20 horas y retransmitimos por la 90.3 de Río Colorado los jueves a las 22. Bueno, de a poquito nos vamos a ir regularizando porque estamos. Ahora sí. Medio que vamos y venimos. Arrancamos. Bueno, y hoy tenemos un súper invitado, un bajista y contrabajista de jazz, Fran Nava. Y pero bueno, empezamos como para relajar un poquito y armar un poco todo, escuchando a una cantante de jazz, que ya la hemos escuchado varias veces acá, una voz privilegiada argentina, a Barbie Martínez, y con un clásico, Cry Me a River. Thank you. Hola, hola. Ahora sí. Escuchábamos entonces a Barbie Martínez. Y bueno, por aquellos que la quieran escuchar en vivo, está en Buenos Aires, se va a presentar el 22 de octubre en Virasoro. Así que por ahí, si andan por ahí, tienen ganas muy de escuchar. Muy lindo, muy bueno. Muchas. El audio era medio más o menos porque era, sí, en vivo, ¿no? Es cierto, entonces claro, a veces sí, este, tenés razón. Se escucha medio feito, pero bueno, se rescata la buena voz igual. Sí. Bueno, y entramos en la vamos a escuchar un poquito ahora. Ahí estaba, por ahí andaba Fran Nava, así que esperemos en un ratito a charlar con él. Vamos a pasar, vamos a tratar de pasar un tema del segundo disco que me pasó él. Sí, después charlaremos un poquito. Ahí tenés, creo que Bajando al Séptimo Piso, o el otro que está con saxo y piano. ¿Cómo se llama el otro? Estoy hablando con el operador, para lo que nos escuchan. Claro, ¿no? Sí, sí, porque acá estamos. ¿Qué? Mirando para todos lados. Influencias puede ser lindo, que tiene piano. Ustedes está pueden ver. Así que vamos a poner un poquito, ver si anda. Si no anda, ponemos el tema 2. Los que estaban programados. Listo, ahí está, mirá. De Sonidos Intensos, ¿no? El del disco. Sí. Bien, bárbaro. Ahí estamos. Buenísimo el tema de Frank Nava, del nuevo disco, Sonidos Intensos. Y recordamos que estaba Gabriel Stern en saxo tenor, Nicolás Bocanegra en piano y Omar Menéndez en batería, que lo acompañaba. Ni más ni menos, impresionante. Yo creo que ahí está, mira. Ahí estamos. A ver si podemos. A ver si voy a ir acomodando el resto de la. Viene con delay esto. Sí. Viene con delay. A ver si podemos. Bueno, queridos, estamos en comunicación ahora con Fran Nava. Esperemos tenerlo ahí. Ahí estamos acomodando. Hola Fran, ¿me escuchás ahí? Hola Fran, Hola, ¿cómo andan? Bien, sí, yo lo escucho bien. Perfecto, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, subí un poquito allá porque así. Ah, subí, sí, escucha el resto. Y no mucho ahí. No, escucha mucho. Ahí está, ahí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Empezando por ahí. Bien, Chino, bien, todo bien, todo bien. Bueno, vos sabés que cosa de escuchar tu segundo disco, tuvimos la oportunidad de escuchar el primero la otra vez. Y realmente, bueno, vi que estuvieron tocando un montón por todos lados. O sea, te ha ido muy bien con esta propuesta del trío y de los discos. Contanos un poco cómo fue este viaje este año. Sí, bueno, justamente este segundo disco sale por las buenas críticas y por lo que pudimos tocar del disco anterior, y que se formó como una especie de inercia, digamos, para continuar con el proyecto. La verdad que quedé muy contento con el disco anterior, el primero, el que ustedes también pasaron, Un Conto, que salió por la misma discográfica, Ears and Eyes. Y bueno, como veníamos tocando mucho, presentando ese disco con Omar y con Gabo, y lo llamamos a Nico Bocanegra para un par de temas, para tocar una especie de grupo y composiciones nuevas. Entonces, a fin de ese año, del 2021, decidimos entrar a grabar los temas nuevos. Y bueno, fue lo que dio origen a este segundo disco, que se llama Sonidos Intensos. Bueno, porque en definitiva la música es muy intensa, tiene mucha energía, y bueno, de ahí sale un poco el nombre. Pero en línea general es el segundo disco sale de haber tocado mucho el primer disco, así que es como una especie de continuidad, ¿no? Claro, por supuesto. Vos sabés que el otro día hablábamos con Alejandra mientras ella te diseñaba el afiche. todo el tema de África, ¿no? Porque... Muy bien, Alejandra. Ay, bueno, gracias. Este tema de África, que un poco como que siempre lo llevás, eso está siempre en vos, ¿cómo lo vivís eso? Sí, digamos, todo lo que es cultura africana desde muy chico a mí me pareció una cosa muy, muy importante y que me sentí muy identificado. Creo que lo primero que me identificó fue la música de Sawinul, el sindicato de Sawinul, que tocaba con un montón de músicos africanos. El batero era Paco Seri, que es de Sierra Leona, creo, bueno, Richard Bona, que es de Camerún. Creo que un bajista que tuvo después es de Malí. Y entonces me identifiqué mucho con esos sonidos, con esa música. Y después, bueno, de Sawinul le aparecieron otras músicas más africanas, digamos. Y siempre me volvió loco. Así que hice un primer viaje pensando a ver qué iba a encontrar. Y me quedé más fascinado. Y a partir de ahí no paré de viajar a África, a diferentes lugares. Y sí, siempre, si bien no hago música, digamos, africana... me baso un poco en los conceptos que tomo en esos viajes, en esos países, para componer. Pero en realidad la música, más que nada, es como la intensidad que tiene. Pero no hay ritmos africanos, no hay melodías africanas, salvo una o dos que me he robado. Después no es una música muy, muy africana, digamos. Es más jazz. ¿No? Bueno, la música jazz viene un poco de blues, así que... tiene raíces, pero no es una música, no es que tomo la música africana como una base para componer. Bueno, ahí está Enrique Sarraquirre desde Tandil, que te mando un gran abrazo. Hoy me dijo que te saludara, que han estado ahí con Áclatos, y bueno, tuvimos estado incluso ahí con ellos. Sí, sí. Sí, Casa de la Palmera, un lugar increíble para tocar. Cada vez que vamos a Tandil tenemos que pasar por ahí porque la verdad que es una locura, con esa palmera gigante ahí adelante de la casa. Siempre que fuimos, no, Enrique nos trató muy, muy, muy bien. La verdad que siempre agradecidos con Áclatos. Hemos ido 2 o 3 veces y la verdad que se arma un lugar muy lindo. Vi por las redes que llevó a varios músicos de acá de Buenos Aires. No sé si fue Loiacono o capaz que me confundo con alguno ahí, pero sí, me parece increíble la movida que hace Enrique ahí en la Casa de la Palmera. Sí, sí, sí, se ha convertido en algo que está funcionando bárbaro. Mucho jazz y de múltiples sí, distintos también, que esto está bueno también, ¿no? O sea que... Sí, tal cual. Siempre es importante, digamos, que lugares así, alejados un poco, claro, de capital, puedan armar movidas así de jazz, porque es una música... Ahí me dice que sí, que estuvo Loiacono, claro, ¿ves? Claro. Sí, lo había visto en la... Siempre es interesante que en lugares así alejados, no sé, yo lo vivo mucho con Ramallo. Claro. Que siempre que puedo intento llevar esta música allá, que es una música que quizá la gente que vive en Ramallo o que vive en Tandil y no se puede acercar a la capital, le es difícil de llegar. Claro. Y bueno, y es una música muy interesante, al menos para escucharla 1 vez, 2 veces. A mí me pasó que cuando la escuché por primera vez fue una música que no paré de escucharla, y yo venía de escuchar Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, y cuando escuché esa música, cuando escuché Jaco Pastorius, Aunul, Miles Davis, no paré de escucharla. Así que creo que es una oportunidad de llevarles y abrirle un poco el abanico de estilo de música, que no sea siempre las mismas. Sí, sí, tal sí. Cual, federalizar un poco el jazz, sí, ¿no? Sí. Claro, claro, sí. Sí, bueno, esperemos que sigan apareciendo cosas. Yo ahora estoy haciendo un ciclo acá también, pero todavía estamos haciéndolo más provincial, más cercano, pero ya vamos a llegar para que, bueno, se acerquen los amigos también de Buenos Aires a poder tocar aquí, ¿no? Porque se trata también, viste, que el jazz, yendo un poco hablando del género en general, es una música del en vivo, ¿viste? Mismo los discos parecen, o sea, es una juntada que están tocando ahí. Nunca lo vas a hacer igual después. Mañana te sentás y el solo ya es distinto, la cosa es una cosa muy particular. Sí, tal cual. Nosotros este segundo disco, lo grabamos prácticamente en vivo. Creo que en un tema usamos auriculares porque... era tan fuerte el volumen que manejábamos que por ahí el contra se perdía. Entonces, salvo yo, Omar, el batero, y Nico Bocanera y Gabo utilizaron auriculares porque no se escuchaba mucho el contra. Pero sí, es una música que se toca en vivo, que bueno, que hay que tener la capacidad para responder de manera rápida a lo que el otro está proponiendo musicalmente. Y eso en las grabaciones se siente muchísimo, al menos nos pasó a nosotros en la grabación de este disco. Obvio que se hacen 2 o 3 tomas por tema para ver en cuál uno se siente mejor, pero creo que los primeros 3 temas fueron de tomas, no sé si de la primera o de la segunda, donde estábamos muy frescos. Y también que tuvimos un proceso de mucho ensayo y de mucho tocado en vivo. Digamos, el disco lo grabamos después de haber tocado, no sé, 6 veces en vivo. Entonces es como que llegamos al estudio de grabación con los temas muy aceitados y con mucho conocimiento uno del otro. Yo con Omar, el batero Menéndez, estoy tocando hace, no sé, 6 años ininterrumpidamente. Así que, viste, eso también es algo muy importante para entenderse, para saber... el otro qué está necesitando de uno musicalmente, cuándo tocarle demasiado, cuándo tocarle poco. Bueno, es todo un diálogo que existe entre nosotros. Claro, y vos sabés que te iba a decir, que el otro día tuvimos la presencia aquí justo en el ciclo del Chicos de Mar del Plata, viste, como Nicolás Pacetti, no sé si lo conocés, contrabajista. Sí, sí, sí. Y bueno, Lucho Montes y Federico Viceconte, que son de acá de Tres Arroyos. Y yo lo que pensaba con respecto a eso es cómo se ha ido estableciendo como una formación, como un tipo de sonoridad, el trío con saxo, contrabajo y batería. No sé qué pensás al respecto. Sí, no, a mí la verdad que yo escuché por primera vez ese formato, un saxofonista se llama C.D. Allen, que sacó un disco, creo, Americana, y me pareció increíble la sonoridad que uno puede conseguir sin instrumentos armónicos, digamos, sin una guitarra o un piano que esté marcando, digamos, todo el tiempo acordes. Yo creo que en un momento me sentí como medio, no sé si la palabra es asfixiado, pero como que necesitaba dejar de escuchar la armonía todo el tiempo de algún tema. Entonces creo que por eso lo llamé la primera vez a Pato Bocher y a Omar, para, sin instrumentos armónicos, sin guitarra, sin piano, para tratar de tocar, si bien había una armonía establecida, tratar de irse para otros lados, y como si bien el contrabajo con el walking va marcando un poco los movimientos armónicos del tema, no es tan, no sé si preciso, pero no es tan invasivo como puede ser que un piano esté tocando todo el tiempo los acordes, ¿no? O la guitarra. Entonces eso me dio posibilidad de componer y de tocar otras cosas. Obviamente que después cuando llegó Nico, que en sí Nico lo que tiene de bueno como pianista es que no está todo el tiempo haciendo armonía, sino que está como dándole colores a los temas, ¿sí? Frases, puede hacer hasta ruidos con el piano, eso es muy interesante. Por eso también fue una decisión decirle a Nico que se una, ¿no? No fue simplemente porque quería piano, sino porque él toca de una manera muy, muy interesante desde ese punto de vista. Claro. Pero ahora, bueno, ahora justamente que me mandaste el otro tema con el chico en el piano, que ahí sería ya cuarteto, ¿no? Bueno, qué loco, porque viste, ahora lo vamos a escuchar. Ya cambia el dibujo, el aire de todo lo estético, cambia totalmente con el piano. Sí, obvio que con el piano también le da otros colores a la música que son más un poco amigables, porque de estar escuchando 9 minutos de bajo, saxo y batería, a que en algún momento aparezca el color del piano. Alivia un poco la mente y el oído de los oyentes. Así que, y sí. Y de hecho es como que voy como creciendo un poco en la agrupación, porque ahora mi idea es volver a grabar. Ahora hemos formado otro grupo con un poco más de gente, y la idea es sumar una trompeta, otro saxo. Así que bueno, estamos. Ahora se va a armar quizás algo más grande, y que empezó con trío, pasó a cuarteto y ahora puede ser quinteto, sexteto. Buenísimo. Bueno, tenernos al tanto, te voy a hacer una pregunta más, pero digo, tenernos al tanto, ¿y esto se presenta en algún lado, este disco lo estás presentando en algún lado? ¿O cómo es esto? ¿O ya lo presentaste? ¿Cómo en fue? Septiembre lo presentaron, ¿no? Lo presentamos en septiembre, sí, creo, sí, septiembre, 24 de septiembre, lo presentamos en un lugar nuevo que se llama Press, que es un lugar muy, muy, muy lindo acá, sí, muy lindo acá en Buenos Aires, con un piano que se sonaba todo. Después lo fuimos a presentar a Ramallo el fin de semana pasado, y a San Nicolás, estuvimos tocando 2 veces la música, y ahora lo presentamos en Cuerda Mecánica, acá en Capital, en noviembre, el 12 de noviembre. Es un lugar muy lindo, que tiene es una sala que tiene un piano también acústico muy, muy importante. Intento siempre que sean lugares con piano, por la sonoridad. Y después nos vamos a presentarlo a Rosario, a una disquería llamada Parafernalia, que también es un lugar muy lindo, ha tocado Jodo, Juan Bayón. Así que nos vamos a Rosario a presentarlo. Y creo que ahí termina por este año la presentación del disco. Vamos a descansar un poco. Y bueno, y enero, tenemos una sorpresa en enero, hemos recibido una buena noticia que la vamos a comunicar cuando la gente que nos convoca nos diga que podemos hacerlo, pero en enero tenemos una fecha muy importante, así que estamos, la verdad que estoy muy contento con el disco y lo estamos presentando en lugares que yo quería, así que bueno, también quisiera presentarlo en Tandil, vamos a ver si podemos armar algo. ¿Cómo no? Así que siempre. La verdad, muy contento con el disco. Vamos, sí, a ver, sí. Si nos vamos a Tandil, que nos queda más cerca. Claro, ¿no? Sí, a Tandil te vamos a ver, dale. Claro, sí, a Tandil te vamos a ver, dale. Che, no, y una cosita más, bueno, todas las cosas que vayan saliendo, anda comunicando, nosotros siempre hacemos difusión y sabés que, bueno, tenemos un lugar para tu música siempre aquí. Pero aparte te preguntaba, vos sabés que nosotros fuimos parte de un poco de la movida del Centenario Mingus. Lo difundimos, nos comunicamos ahí con la gente que lo hacía. Y vino un tipo muy especial que escuché una clínica muy buena que hizo. Bueno, ustedes tocaron también, ¿no? Sí, nosotros tocamos con él. Formó parte de Ningunos. Claro, de Ningunos. Salí en Washington, saxofonista. Buenísimo. Tiene estudios muy, muy avanzados de Mingus, de toda su música. Ah. Sí, para nosotros fue una locura ver. Ya el ensayo que hicimos en la casa de Alfred Storti, que es el guitarrista, sí, ya para nosotros fue una locura. Le mando un saludo a Fausto Salazar ahí, que me pone felicitaciones. Muchas gracias, Fausto. Un gran amigo. Bueno, ya el ensayo fue para nosotros una locura. Apareció él con sus remeras africanas, con su saxo, con un sonido robusto, fuerte, Mingus, increíble. Y después pasamos a ese teatro, no recuerdo ahora el nombre, pero es un teatro increíble, se sonó todo, así que estuvimos re contentos los mismos. Hacía mucho que no tocábamos en vivo por el tema de la pandemia y que varios integrantes se fueron a vivir a Europa. Cami Nevia se fue a vivir a Alemania, Axel Philip también a Alemania, Lu Bofo, bueno, se fueron yéndose del país y el grupo quedó medio huérfano. Y entonces, bueno, esta noticia de este festival, volvimos con todo y más con Salim Washington, así que estuvimos re contentos. El festival fue una locura. Ahí estamos, claro, sí, lo estuvimos viendo y fue muy, muy lindo. Qué bueno que haya vuelto tanta actividad y bueno, tener lugares para tocar y para mostrar las cosas. Nada, te está mandando saludos todo el mundo. Y Seba Rey, nuestro amigo. Seba Rey, gran baterista, Seba Rey, gran percusionista. Ahí estuvimos con Seba en la charla que dio Antonio Sánchez de música. Estuvimos juntos ahí, escuchando a Antonio Sánchez, una locura, hablando de música, no solamente de palillos y... Sí. Y platillos, sino de música en general. La verdad que fue una charla medio filosófica. A mí me abrió la cabeza, seguro que fue filosófica, fue hablar de música, criticó la música reggaetón, que necesitaba que otro pensara como yo, así que eso fue algo que me gustó. La verdad que estuvo muy, muy, muy lindo la charla. Algo nos contó que, bueno, te estaría bueno... Sí, él pues, también estaba muy contento con la noche, quedó muy conforme, ahí lo vimos nosotros. Justo estuvimos ahí por ahí, bueno, yo iba a ir, pero digo, porque estuve viendo a Metheny, pero digo, no, ya levantarme a las 9 de la mañana, bueno, me la perdí esa. Sí, pero fue muy, muy buena, fue bueno, muy buena. Qué bueno que pasen cosas así, ¿eh? Sí, tal cual. Che, nada, te mandamos un gran saludo, más saludos para vos tenés, mira ahí. Dejaste la incógnita de enero. Ahí una. Y no, ahí Ricky, nada. Un amigo de Ramallo. Ricky, un amigo de Ramallo que casi siempre nos va a ver y creo que no le gusta para nada el jazz, pero el tipo siempre está ahí sentado en la mesa, escuchando. Esos son amigos, ¿eh? Para mí no entiende nada. No entiende nada de lo que está pasando, pero el tipo está ahí sentado, tomando una cerveza, escuchándonos. Así que un fuerte saludo a Ricky. Bueno, no puedo decir nada de enero, pero la verdad es que es una fecha muy importante para mí. Había que mandar información, pensé que nunca iba a quedar, y bueno, que quedé, así que quedamos, ¿no? Porque el grupo. Así que enero se viene con todo. Buenísimo. Y déjame decirles que el disco está en Bandcamp. Es una plataforma que lo interesante de otras plataformas como Spotify, YouTube, es que Bandcamp... para bajar el disco y escucharlo hay que poner plata, puede ser desde 100 pesos hasta alguno lo que uno quiera, y lo interesante es que esa plata va al músico, ¿eh? Yo estoy ahí todos los días metiéndome ahí. Casa Palmera tiró una data. metiéndome ahí en Bandcamp a ver cuánto va ingresando. Y la verdad que le está haciendo muy bien al disco. Si quieren pueden ingresar a esa plataforma, pueden bajarse el track, pueden ver algunos videos del disco. Y bueno, hasta que el disco no pare de recibir bajadas y demás, va a estar en esa plataforma. Ese no va a estar en forma gratuita. Más adelante se pondrá en Spotify, pero bueno, si el disco le gusta, la música le gusta, es una especie de cariño al disco, claro. Bajarlo en Bandcamp. Totalmente. Es Bandcamp, Bandcamp Fran Nava Sonidos Intensos. Ahí aparece el disco. Y si no, en la plataforma de la discográfica, Ears and Eyes Records, de Mati Bolombisky, que le mando siempre un fuerte saludo porque la verdad que conmigo ha sido muy generoso en todo. También en la plataforma está lleno de discos, catálogos de Ears and Eyes, que les recomiendo, escuchen los discos que hay ahí, son impresionantes. Hace poco escuché uno de Ernesto Jodos, que la verdad que me pareció una locura. Creo que toca Inti Sabeb, Diana Arias, contrabajista, Sergio Verdinelli. Bueno, creo que ahí. Y bueno, está lleno de discos. Lo interesante es escuchar esa música que por ahí no es tan masiva como otras. Y bueno, ahí está en Bandcamp el disco para escucharlo, bajarlo. Y bueno, siempre muy agradecido de ustedes, de vos, Chino, y de vos, Alejandra, de que me den esta posibilidad de difusión. Así que bueno, también muchas gracias por eso. No, a vos, gracias a vos. Buenísimo, te mandamos un gran abrazo y bueno, seguimos en esto, seguimos en esta ruta. Buenísimo, dale. Listo, muchas gracias. No, por chao, favor. Fran, gracias. No, por chao, favor. Fran, gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos. Ahí estuvimos con Fran Nava. Súper, excelente. Súper simpático, sí, bueno, qué bueno. Ponemos, ¿no?, un poquito de música para que la gente escuche. Y después sí, hacemos un poquito de agenda. Vamos al tema 4. Vamos a escuchar a una chica que, si bien es argentina, uh-huh, hace mucho tiempo que canta música brasilera, porque el padre era un pianista de jazz y de bossa, y conoció a Vinicius de Moraes. ¡Apa! O sea, y Vinicius la apadrinó, así que a ese nivel estamos hablando. Bueno, y vamos a escucharla entonces a Belén Pérez Muñiz en Tarde de Itapuá. Caí-me, senti preguiça no corpo e numa estera de vime beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã fala de amor em Itapuã. Thank you. Bueno, hermoso. Es el, uno de mis temas preferidos de la música brasileña y de la música en el mundo. Mundial. Bien, bueno, ahí teníamos a Belén Pérez. Una hermosa. No, te decía con respecto a la agenda, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Para empezar, te voy a decir que el Conservatorio de Música sí. va a ser una jornada este sábado 22 en el Conservatorio, en el nuevo Conservatorio de Música de la Ciudad de Tres Arroyos, que no está en construcción, sí. Qué genial. Este sábado va a haber una jornada a la tarde, vamos a tocar varios alumnos, profesores, y bueno, y invitación a mate y tortas fritas ahí. Mira qué bueno. Buenísimo. Así que bueno, para empezar a degustar y a empezar a aclimatarse en esa construcción increíble que están haciendo aquí para el Conservatorio de la Ciudad. Muy Después bueno. ahí tenemos el Enrique, que nos decía que también va a abrir su lugar a la Noche de los Museos. Que viene la Noche de los Museos. Ah, claro, es el domingo que viene, ¿no? Bueno, claro, esto ellos van a ser el sábado 22, el sábado Noche de los Museos, va a participar ahí en Tandil, la Casa de la Palmera. Ah, nosotros también, yo también voy a abrir, chicos. Del 19 al 24. Ah, claro. De 19 al 24, digamos, de la tarde. Florario. Con varias cosas. Bueno, va a estar Mirar Adentro, una muestra de Laura Pina, la saxofonista también, desde ahí. 19 horas, ¿no? Después a las 20 horas, Tres Mates Jazz, una agrupación que ya hemos visto. Sí. A las 21. Es de él, ¿no? La que está las dos, Enrique, sí, él toca. Sí, sí, Enrique, ¿no? Una pianista y un baterista. Sí. Buenísimo. Que hacen una música folclórica latinoamericana, digamos, transformada medio con aires, ¿no? De modificaciones y cuestiones. 21, una muestra de grabado. Y después de eso a las 22, Jazz y Literatura. Ah, mira qué bueno. Que con el grupo Jazz de la Palmera y Guille Silva. Hablando de Jazz y Literatura, nos queda pendiente la entrevista a Berenice Corti. Sí, ahora para noviembre. Para noviembre la vamos a tener charlando de la mujer y el mundo afro. Y bueno, está haciendo dando conferencias, creo que en Colombia. No sé dónde. Bueno, yo también voy a pasar mi chivito personal. Ah, bueno. Porque también nosotros en Blooming Día, el sábado, que también es en la Noche de los Museos, también vamos a abrir. Y vamos a estar presentando, ya empezamos a presentar a la muestra de Tamara Maskin de acuarelas, y que inclusive las tienen ventas, así que aquel que le interese, que las pasan a visitar y colaboran con una artista plástica de primera línea. Bueno, y no, fantástico. Te quería decir otra cosita más, que este domingo, perdón, está el Festival de Jazz en Cipolletti. Río Negro. Va a venir Wine Crowns, un trío, y Lee Shapiro, Nico Ibarburu y Luis Salinas, cuarteto. Y nuestra amiga también, Yamile Burich. Sí, escúchame, acá en Tres Arroyos, este viernes, acá me avisa Manuel, muy amable, porque se me ha ido un dúo de primerísima en la movida del folclore de proyección, de gran calidad. El dúo Wagner Taham en el Club Español a partir de las 21 horas. Están invitados el viernes. Celeste Alberti y Pancho Saltarén, y seguramente quizás Manu también toque con ellos, pero muy bueno, un dúo creo que de La Plata, muy bueno, excelente. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Seguimos un poco con la música. Muchas gracias por mandarnos las cosas para que nosotros podamos publicitar, ¿no? Muy bien. Bueno, y hablando de Yamile Burish, que es que ya la hemos escuchado varias veces, la hemos visto en Buenos Aires y todo, que se va a estar presentando en este festival de jazz de Cipolletti el domingo que viene. La vamos a escuchar y va a ser también un super estándar de jazz. My One and Only Love. Thank you. Bueno, y escuchábamos a Yamile Buris con la formación esta de chicas, que es Patricia Grinfeld en guitarra, Diana Arias en contrabajo, que justo estábamos charlando de ella recién, y Analia Ferronato en batería. Y una cosita que me olvidé de decirte, porque estamos todo medio apurados. Esta chica que cantó recién en portugués, Belén Pérez Muñiz, es la hija del dueño de la Fusa. Por eso es que tenía ese contacto con Vinicius. Vinicius siempre venía acá. Sí. Bueno. La Fusa. Bueno, nada, un detalle ¿qué de es la Fusa? La Fusa, un... ¿Dueño de qué es? ¿Dueño de la qué? Pizzería. No, un lugar tipo boliche de no sé, ¿estaba en Montevideo o en Buenos Aires? Creo que Punta del Este. Me parece que también estaba en Buenos Aires. Vale. Que donde venían muchos músicos brasileños, entre esos Vinicius y Toquinho. Claro. Y Chico Buarque, bueno, todos esos vinieron. Veranos ahí. Y se estacionaban ahí. Claro, y Y resulta ser que hubo un sello argentino que... Claro, que grabó propuso, el disco, claro, que se llama así, La Fusa. Propuso, tuvieron, Alfredo Radosiski, creo que fue, puedo equivocarme, si hay alguno que lo esté escuchando, después me manda la corrección, que tenían un sello muy importante, que grababa de todo. Y en esa época había como estamos hablando del año 70, ¿no? 69, sí, 70. Los 60 y pico, sí. Claro, esa época. Y bueno, y se contactaron, no sé cómo fue la movida, y grabaron dos discos de La Fusa. Claro. Uno con María Creusa, Toquinho, María Creusa, Vinicius, y el otro con María Betania. María Betania, claro. Lo loco es que la sección rítmica de La Fusa es argentina. Es el Negro González y creo que... Claro, que, este señor. ¿Cómo se llama? El zurdo Reuschner. El zurdo Reuschner. Bueno, la anécdota es que uno que los grabaron... ya no en el boliche, sí, creo que uno sí, el otro no, sino en un estudio en vivo en Buenos Aires, pero igual era parte de la movida de La Fusa. A mí me gusta mucho más el de María Creusa, donde salen todos estos temas famosos. Vendió millones de discos. Y sí, porque se hizo mundialmente famoso. Mundialmente famoso, ¿no? Ese disco, sí. Uno digo, y bueno, él Alfredo Radosiski, en una nota, creo que en un momento, creo que es Alfredo Radosiski, pero el productor del sello decía, tuvimos la suerte de tener este éxito económico que nos va a permitir grabar a otros artistas desconocidos, ¿no? Como Piazzolla, por ejemplo, grabarle discos que él quiere, viste, o sea, no por desconocido, sino porque por ahí, viste, es más difícil, ¿verdad? Fue un éxito inmenso. Sí, tal cual. En Mar del Plata, sé que estaba también. Chalo, ¿no tenés internet? ¿Tú tienes? ¿Eh? Vinicius de Moraes, en Mar del Plata, 50 años de La Fusa, en Mar del Plata. La Fusa ubicada, bueno, será Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, queremos mandar un saludito a Randall ahí que está colgado. ¿Cómo no? Y recordarles a la gente que es donde estamos. Estamos en Están Hablando de Jazz, sí, en la radio FM Indie Rock. La 104.7, que estamos todos los martes en directo a las 22. Sí. Repetimos por esta misma radio los sábados a las 20 y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3, la FM Hoy Rock en Río Colorado, ¿no? Sí, y gracias por los mensajes. Lo que pasa es que para contestarlos es complicado. Gracias por los que nos mandan mensajes, claro, y dicen que les gusta la música. Apabullados, bueno, por la tecnología. Y estamos a tres teléfonos, imagínate. Todo el estudio nuevo de la FM. Acuérdense que pueden también escucharlo por la www.fmindirock.com.ar. Muy bien. Al fin. Y bueno, salió todo de corrido. Y vamos a ver si logramos que los jueves también salgamos en Río Colorado, nuestra querida radio. Ovid Rock. Buenísimo, un saludito a Lucas. Lucas Funaro de allí, los jueves a las 22 horas por la página Ovid Rock también. Muy bien, y hablando de La Fusa, de Piazzolla, que sé yo, está todo concatenado acá. Vamos a escuchar al grupo Scalandrum. Scalandrum. Y cuando le hicieron el año pasado, creo que cumplieron los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Y bueno, uno de los homenajes lo hizo acá Scalandrum, y vamos a escuchar haciendo Liber Tango, ¿sí? Perfecto. Thank you. Bueno, escuchábamos a la formación escalando como siente, haciendo música hermosa. Por supuesto que está el nieto de Astor Piazzolla, Pipi Piazzolla, en la batería, ¿no? Claro, sí. Bueno, y seguimos un poquito con más música, sí. Y vamos a escuchar a Juan Pablo Di Leone, sí. Y su banda, un flautista. Excelente, Sí, cosa, sí. De loco, Juan Pablo Di Leone. Va a tocar con Francisco Fattoruso en bajo, Nicolás Ibarburu, que estuvo recién en guitarra, Martín Ibarburu en batería y Andrés Besoar en piano. Y vamos a escuchar un temita que se llama Montevideo. Thank you. estamos. Pablo ¿Cómo Dileone? Me gusta este tema. Re lindo, sí. La banda bárbara. Fantástico, Juan Pablo Dileone en la flauta. Flautista, sí, también canta, también es arreglador, etc. Yo lo conozco como flautista. Pero bueno, está Andrés, que sí, es mi de favoritos, Andrés de Soert, y bueno, y varios más. Sí, no, quería comentar, bueno, como siempre, recomendarles a aquellos que les gusta el jazz que miren también la página Jazz and Cash, que está la agenda de, sobre todo la que se maneja en Capital. Y mirándola ahí, estaba recordando que cuando estuvimos el fin de semana pasado en Buenos Aires, que lo fuiste a ver a Paz Mecén y qué sé yo, a un lugar muy lindo que se llama la Biblioteca Café, que todos los lunes hacen jazz y que tuvimos la oportunidad de ver y que sigue casi todos los lunes Ángel Suchera. Ángel Suchera, vamos a ver si podemos conectar alguna entrevista con esta persona. Recomendado Ángel Suchera. En el piano, la verdad que un encanto, un encanto. La verdad, excelente. Una preciosura. Muy bueno. Bueno, y. De ese fin de semana, vamos a ver. Ahora yo tengo una grabación de recital que ya está todo grabado, pero voy a pasar solamente un cachito que es para terminar, que es el primer bis. ¿Sí? El sonido es del estudio. Estamos hablando del recital de Pat Metheny. De Pat Metheny Group junto a su cuarteto. Con la contrabajista malaya Onja, y bueno, no sé los nombres. El pianista, están por ahí, ahora después pasamos Esperado. Los nombres. Antonio Sánchez también en batería. Y bueno, fue realmente un concierto muy, muy lindo, muy compacto, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, 3 horas de concierto, ¿no? Sí, 3 horas tocando. Un recorrido por toda la. Un recorrido por toda su carrera. Un viaje entre el pasado y el presente. Como dijo el Página 2, exactamente, porque estaba todo, ¿eh? Desde la época de Jaco Pastore tocaron Bricks Alive, tocaron la Pat Metheny Group, de varios discos de Pat Metheny Group, tocaron algunos temas del dúo que lo vamos a pasar, Canción de Amor de Cinema Paradiso, que lo hace con Charlie Haden, la tocaron dos de ese disco. Linda. Tocaron un tema del disco con The Lane Mails, Asphalt with Cheat Asphalt. Bueno, tocó James, después hizo un Middle Soul, el segundo bis, 4 bises, ¿no? El segundo bis fue un Middle de él tocando la criolla con todos sus éxitos. Era como la guitarreada de Pat, ¿viste? Una especie de asado con Pat. Bueno, lo decía el título del show. Una tarde con Pat Metheny. Está bonito, ¿viste? Claro. Bueno, relájate que el tipo iba a tocar. Bueno, terminaron 4 bises. ¿Y qué onda Manus, hija? ¿Lo escuchaste el que estuvo? Sí, estuvo ahí, sí. Pasó. No, pasó medio desapercibido. ¡Pobre! Bueno. No, está bien, sí. El bullying. Al lado de Pat, claro. ¿Tenés que te diga que sonó lindo? Sonó lindo. Tocó el bandoneón y cantó. Claro, bien. Pero llegó Pat y se murió. Sí, no, de no. La emoción. Sí, como que nada. Igual fue emotivo, ¿no? Buenísimo. Porque, bueno, nada. Fue con el bandoneón. Dice que Pat Metheny le dijo. Porque viste, él toca de todos los instrumentos. Y en un momento otro algo de bandoneón dice, no, yo quiero que toques eso. Claro. Tal día. Está bien. Toca claro, el bandoneón. Algo bien, bien argentino. Interesante. Bueno, y terminaron el primer bis. Es un tema que se llama Are You Going With Me, que fue uno de los grandes éxitos de Pat. Diría mi amigo Facundo, el último tema que me gusta. Bueno, y ya es, no. Que es una especie de bosa y con esto nos despedimos. Nos despedimos. Lo ponemos un poquito. No vamos. Esperemos que suene más o menos bien. Fíjate, Diego, porque esto está en vivo. Bueno. Grabado el domingo 9 de octubre en la presentación de Pat Metheny Group Cuarto. Chao, Diego. Nos vemos. Chao, gente. Are you going with me? Uh-huh.